Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 54 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de felicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los géneros, de todos los tiempos, del cine que nos gusta, del cine que no nos gusta. ¿Y quiénes hablamos de cine aquí? Pues ni más ni menos que Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, estaba intentando hacer traducción simultánea, pero lo he dejado. Sí, mejor. Y yo soy Ramón Rey, y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar? Adri, cuéntanos el sumario. ¡Tan, tan, tan, tan! Pues, te ha encantado mi fanfarria. Primero Por tenemos supuesto. Una sección que va y viene, como es la de Vanity Fair, en la que hablamos de festivales y cosas, y en esta ocasión hemos podido estar ambos dos en la muestra Sci-Fi de Cine Fantástico, en la décima muestra Sci-Fi, y hablaremos un poquillo de las películas que hemos visto en el festival. Y luego tenemos una sección de la última película en la que vamos a hablar de algunas de las que hemos visto en los últimos días. Y por último tenemos ya una largamente arrastrada sección de Malditos Bastardos, la que hablaremos de algunos de los comentarios de los oyentes, porque yo creo que no sé cuándo fue la última vez que metimos esta sección en el podcast, Ramón. No importa, hace un mes, hace dos, ¿quién lo cuenta? Yo no, desde luego que no. Pobrecitos. ¿Veis? Yo soy la buena aquí. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Y podemos empezar ya con la sección de Vanity Fair, hablando un poco de lo que es y ha sido la décima muestra sci-fi que tuvo lugar en el cine Callao de Callao, como su mismo nombre indica, en Madrid, aquí. Cuéntanos, Adri, ¿de qué va esto? ¿Qué cosas ocurren? ¿Cuántos hipsters hay? Muchos. De hecho, se llama Está Chan Callao porque es una muestra de cine mudo. No. Ese es todo mi chiste de hoy, gracias. Bueno, empezaré diciendo que eso, que la muestra Sci-Fi es un evento anual que organiza el canal Sci-Fi de NBC Universal. Hace tiempo lo organizaba junto con Calle 13, pero desde hace ya varios años solo es de Sci-Fi, y bueno, se centra un poco en el cine fantástico, aunque la verdad es que el terror está bastante presente. Este era el décimo aniversario y la verdad es que han cumplido las expectativas, porque han traído una programación bastante buena, lo cual a mí me ha fastidiado porque muchas de ellas eran de Sitges, así que ya las había visto, pero bueno, no, está bien, porque claro, es normal que poder tener en Madrid algunas de las pelis que se ven en Sitges. Y bueno, aparte de la muestra de películas, ha habido cosas como paralelas a la muestra. Una de ellas ha sido la Expo Sci-Fi, que lleva ya varios meses rondando por toda España. Y la verdad es que a mí, bueno, y creo que a Ramón también, nos ha decepcionado un poquito. Un poquito cutre, un poquito. Tengo que decirlo, a ver, y denunciar desde aquí, desde mi posición de gran comunicador con influencia. Anda, calla. A ver, el caso es que, bueno, la muestra esta lo que hace, pues, es una especie de muestrario de objetos míticos de películas de ciencia ficción y fantasía. Pero lo que pasa es que, claro, tú te lo venden con que tenemos cosas de Terminator, tienen cosas de Regreso al Futuro, el tablero de Jumanji, que oye, mola verlo, sinceramente, que yo soy muy fan de Jumanji y tal, pero la verdad es que de los ciento y pico objetos que dicen que tienen, la mitad pertenecen a películas demasiado actuales como para ser míticas y demasiado random como para que te importe. Como... ¿Pero cómo puedes decir eso de grandes películas que están en el inconsciente colectivo como Terminator Salvation? Como Blade 3. En serio. Como Soy Leyenda. También. No, o cosas que dices, a ver, Enterrado es una película que me gustó mucho, pero a ver, el Blu-ray... junto con un mechero. ¡El mechero! ¡El mechero enterrado! Y una linterna así como con mucho polvo y tal, pues no me hace especial ilusión. Sí que es verdad que tiene algunos objetos que están bien, ¿eh? A mí me hizo mucha ilusión ver todas esas cosas que tenían de Regreso al Futuro, la foto esta que se hacen Doc y Marty en Regreso al Futuro 3 o las cosas... ¡Ay! Donde mete la cosa esta de lo de Jurassic Park, el tipo malo, esto que parece que es nata y luego lo abres y no, y para meter todos los viales esos raros, pues eso también lo tiene, no sé, que tienen cosas que están chulas de ver, pero son las que menos. La verdad es que yo me esperaba algo más, sobre todo porque es una muestra que vale, que esto está junto con la muestra Sci-Fi en Madrid y bueno, es un anexo que vale bien, pero la gente que ha ido a propósito en otras ciudades solo a ver esta muestra, o bueno, esta exposición de cuatro cosas de nada, qué decepción, ¿no? Tiene que ser bastante chof el ir allí, ver una sala con estos 150 objetos y que luego la verdad es que 130 objetos te den un poco igual. Es un poco, sí, es decepcionante. Bueno, y aparte también habían hecho unos acuerdos con algunos restaurantes de Madrid en los que servían tapas temáticas. Los platillos volantes. Los platillos volantes o en una que estaba aquí por aquí al lado de mi casa en mi barrio servían centauros, que era una especie de croquetas extrañas. Y bueno, ya lo has dicho tú, que se celebra en el Cine Callao, que este año... que este año estaba reformado y la verdad es que se ha notado, aparte de que estaban las butacas nuevas, había más espacio, eso sí, para menos gente, así que ha habido más pelea por los asientos, pero o sea, hemos estado muy bien. ¿Y qué más cosas tengo que comentar? Ah, sí, vale, sí. Las sesiones hipsters. Porque ya lo hicieron el año pasado y este año han repetido de esto de poner películas mudas de los primeros años del cine acompañadas de música en directo. Y este año han estado Pri Lala poniendo música Nosferatu y Hidrogenes poniendo música Garras Humanas. Ninguno de los dos hemos estado en ninguna de esas dos cosas porque, mira, yo prefiero ir a Veroz, ¿qué quieres que te diga? Y también hicieron una sesión matutina el sábado para niños con Viaje a la Luna, los de Hidrogenes. Sí, pues niños hipsters para ir educándoles ya en la cultura del moderneo. Bueno, del postureo, como se dice ahora, que es una palabra que estoy empezando a odiar ya. Y por último, bueno, como siempre estaba Leticia Dolera con su gracia habitual presentando la muestra, aunque la primera noche estaba Macarena Gómez presentando y la verdad es que eran como la noche en el día. Porque Leticia Dolera es directa y es como un poco, o sea, tiene así como un humor muy irónico y es muy faltona, pero lo hace con tanta gracia que te cae muy bien, porque es como muy espontánea y tal. Pero Macarena García intentó hacer lo mismo y no le salió. Es Macarena Gómez. Uy, antes he dicho Gómez, bueno, da igual. La de Macarena Dagón, Gómez. La secta del mar. Sí, sí. Parecía que estaba borracha más que otra cosa, la pobrecita mía. No tenía ni idea de las películas que allí se mostraban y bueno, la verdad es que dio... No, digamos que no gustó especialmente al personal, pero bueno, añade ya, algo. Eso es todo lo que tienes que decir. No, yo, Macarena Gómez, la verdad es que, bueno, encima viene de rebote, tal, te dicen que está Leticia Dolera, viene ella, pues claro, todo el mundo dijeron, ¿dónde está Leticia? Pero además va con ese rollo de película de Almodóvar, que era como, a ver, vas vestida como si salieras de Tacones Lejanos y empiezas encima a ir provocando al personal, pues claro, se te cae todo encima, normal. Pero que tampoco tenía demasiado desparpajo para presentar. Estaba como ahí de, pues eso, de recambio de última hora, de salir del banquillo y no tener ni idea de qué va. Macarena, te queremos. Sí, sí. No, a ver. Pobre. Todo fuera... es el amor. Ella fuera de ahí, pues sí, no tengo nada contra ella, artística ni personalmente, pero como que sobraba un poco, era la sensación que daba cuando estuvo allí el primer día. Pero todo esto desde el cariño. Y bueno, precisamente la película que presentó Macarena Gómez fue la que inauguraba el festival, que hasta ahora la verdad es que, salvo alguna excepción... Como Watchmen... Como, no, Watchmen no es excepción. Excepción fue de Crazy, por ejemplo. Suelen traer películas un poquito que para inaugurar una muestra no suelen llegar al nivel de calidad exigido. Y aunque Oz no ha sido nada del otro mundo, bueno, por lo menos ha roto un poco después del fracaso del año pasado de John Carter. Pero bueno, cuéntanos, Ramón, tú. Preséntanos Oz. Maravilloso mundo de fantasía. La última película de Sam Raimi, que, bueno, el pobre hombre está súper ocupado entre remakes, reboots y secuelas de Evil Dead, pues ha sacado tiempo para hacer esta peliculilla para Disney, protagonizada por James Franco, haciendo de el joven mago Oz, el típico mago que va de feria en feria engañando a la gente con sus poderes, que se encuentra de repente con un tornadillo en medio de una bonita pelea escapada del novio de una de las cantidades de chicas y mujeres que intenta por ahí embelesar con su caja de música que le regala su madre, las 100. Y pues se encuentra ahí con el viaje y en un mundo raro y extraño, maravilloso, en color y en 3D, que, ¿y el que 16 novenos? Es la tierra de Oz. Y ahí se encuentra pues lo típico, en principio a la bruja buena, que luego a lo mejor no es tan buena, que es Teodora. Se encuentra a otra bruja, que es su hermana, que ha estado guardando el trono de la Tierra de Oz, que es Evanora, Rachel Weisz. Y también por allí aparece Michelle Williams, que hace de Glinda. Y en fin, la verdad es que el reparto me parece muy interesante, los nombres que tienen, ¿no? Porque estaba por ahí Zach Braff, que desde Garden State no lo había vuelto a ver en cine por ningún lado. Tú creo que sí, porque viste la de, ¿cómo se llamaba? ¿The Last Kiss? Sí, pero no sé si es posterior. Sí, bueno, pues The Last Kiss, que parece por el póster y por la sinopsis que es una comedia romántica chorra, está muy bien, ¿eh? Guión de Paul Haggis. Te creo, te creo. Garantía. Y también, bueno, hace su cameo por ahí los típicos amiguetes y hermanísimos de Raimi, que todos os podéis imaginar, como Bruce Campbell y Tess Raimi, que yo a Bruce Campbell, y yo creo que todo el mundo sí les distinguimos en la película, pero a Tess Raimi parece que estaba como ahí, random fondo, súper maquillado, y yo ni me di cuenta de que estaba. No sé si tú le viste. No, tampoco me di cuenta. Y la película funciona como una precuela de la película de 39 de Warner, pero como no pueden utilizar elementos que han aparecido directamente en esa película por temas de derechos, y se basan un poco así en las historias de los libros, pero un poco yendo hacia su rollo, vamos, e intentando crear una mitología propia para hacer una franquicia ahí con interés. Bueno, el resultado es, al menos para mí, yo creo, y Adri creo también que está de acuerdo, es una película familiar muy divertida, que tiene momentos inspirados, otros no tanto, pero que en general funciona muy bien, y visualmente es espectacular esa recreación del mundo de Oz, aunque evidentemente tiene mucho ordenador y muy parecido todo a Alicia de Tim Burton, porque no en vano comparten diseñador de producción y varios directores artísticos que han estado trabajando en la anterior película de que he comentado, de Alicia. Pues eso, la típica historia de Oz, que tiene que luchar contra las brujas malas para retornar la paz a la tierra de Oz y ayudar a la buena de Michelle Williams, que parece una reina elfa en realidad, más que una bruja buena, o que parece que está de boda también, se puede decir. Pero al menos no parece colocada como la Glinda del 39. Es verdad, cierto. Bueno, a mí me ha convencido. Es un producto de entretenimiento que no tiene pretensiones, que creo que está bien hecho, que tiene mucho humor, que tiene ciertos toques de Raimi que se ven, pero que en general pues es lo que puedes esperar de un blockbuster de Disney. A ver. Ni más ni menos. Pero, no pero exageres. Eso, un producto digno. No exageres. Bueno, sí, digno es. No es una cosa mediocre, aburrida, no es Alicia. No digo que Alicia sea mediocre, pero sí es aburrida. Pero... a ver, está bien, sobre todo visualmente. La verdad es que está muy chulo el mundo que crea y tiene algunos personajes secundarios memorables y tal, pero creo que es un poco irregular en el tono, que no abraza del todo la parte más divertida. También puede ser que no lo quiera hacer porque es una película familiar, pero yo me pregunto si de verdad esto un niño de 5 años lo aguanta, sinceramente, ¿eh? Porque tiene tantas partes dirigidas a los adultos, todo ese juego de las brujas y tal, eso no es Pero te familiar, tiran cosas a la eso es cara para que te adulto. hagan gracia. Mira, lo odio. Sí, el 3D, la verdad es que si la vais a ver la película, yo os diría que no lo veáis en 3D, porque tampoco tiene, cuando descubres el mundo y tal, pues sí, tiene su cosa, pero tampoco es para tanto y encima es de esos que no tengo, que sabe, es una película que sabe que está rodada en 3D, entonces tiene que estar todo el tiempo tirándote cosas a la cara, poniéndote así espadas así en la cara y es algo que me fastidia enormemente, ¿eh? Pero bueno, eso, que no está, el reparto no está mal, la película es simpática y ya está, si no, tampoco es lo que quiere ser, tampoco hay que masacrarla como han hecho muchos. Ya, me Pero ha hecho vamos, que tan. gracia la respuesta negativa que tuvo por parte de muchos en la muestra, que era como, a ver, ¿qué esperabas que fuera esto? ¿Una Claro. película épica tipo El Señor de los Anillos con mucha enjundia? Pues no, es lo que quiere ser y sobre todo teniendo en cuenta cuál es el producto que tiene de referencia. Que a mí me hizo mucha ilusión ver cómo metía también homenajes a la película del Mago de Oz. Muy bien usados, muy medidos y siempre como con mucho respeto y en plan con cuidadín también por si no nos demandéis que os queremos mucho. Sí, no, la verdad es que está, sobre todo, está por una parte muy bien enlazada con la siguiente, vamos, con la siguiente, con la película 39. Y luego eso tiene muchos guiños muy divertidos, o sea que, bueno, sí. Podemos pasar a lo siguiente. Sí, el siguiente día, el sábado, que ya El el viernes. primer día con muchas películas, El muchísimas, viernes. bueno, tanto como El cuatro, digo, uy, sábado, viernes. viernes, sí, perdón, no sé en qué día vivo. Empezamos con Hoy martes. Rurouni Kenshin, la adaptación del manga, dirigida por Keisio Tomo, y que adapta, no sé, bueno, es un primer arco, ¿no? Del manga, si no voy me he equivocado, Ni siquiera que siete cuenta la tomos. historia de cómo. El buen guerrero Batosai lucha por la restauración contra los Shogun y una vez que ya han vencido, pues se retira y promete nunca volver a matar y va por ahí con su espada de filo invertido, ayudando a los que se encuentra por ahí. Y tiene que salir a la superficie porque hay alguien que se hace pasar por él matando gente sin ningún tipo de escrúpulos, al mismo tiempo que hay una mafia de traficantes de opio que quiere destruir Japón y el mundo con su ¿Contamos también droga. todo el manga? Hombre, no, mejor no. Bueno, la película es una película japonesa, quiero decir que el tono y el ritmo es el que es y hay que aceptarlo y amarlo como tal. Pero a mí, que no soy precisamente fan ni seguidor de Kenshin, me gustó muchísimo. Creo que maneja muy bien dos cosas que son para que parecen contrapuestas, como son batallas súper épicas y muy bien coreografiadas, con un sentido del humor que a mí la verdad es que me hizo mucha gracia porque juegan con cosas totalmente obvias y que no tienen ningún doble sentido ni nada por el estilo, la mayor parte del tiempo, es un humor muy blanco, muy tal, pero que funciona muy bien y en medio de escenas que son muy tensas y vamos, muy complicadas a lo mejor de drama también, te meten esos momentos y sirve para liberar la tensión que luego se va acumulando en momentos súper épicos ahí con espadas y leches y mujeres que gritan desde el suelo que están atadas y no pueden respirar durante 20 minutos. Bueno, ese es otro tema. Pero vamos, que me gustó mucho. Yo creo que funciona muy bien esta película y que seas un aficionado al manga o a este tipo de productos japoneses típicos. Vamos, os va a gustar. Otro ejemplo de cine bueno que se pudo ver allí en la muestra. La siguiente que fue Grabbers, una película de John Wright y guionizada por Kevin Lee Haney, que cuenta la historia de una isla pacífica ahí en la remota Irlanda. O una isla remota en la pacífica Irlanda, no lo tengo muy claro, en el que de repente caen unos extraterrestres que les da por chupar la sangre a la gente y matarla, cosas de la vida. Y los irlandeses descubren que tienen que emborracharse porque los extraterrestres son alérgicos a al bonito alcohol que tampoco les gusta a los irlandeses y es la única forma de sobrevivir. Una película muy divertida, que es muy simple, vamos, con una premisa que puede recordar mucho a películas como Gremlins o Critters y que de hecho tiene momentos que son totalmente referencia. Hay un momento en el pub con uno de esos bichos colgando del ventilador del techo, que era Gremlins absolutamente, ¿eh? No sé si recuerdas ese momento, es flipante, porque recuerda directamente la película de los 80, tan bonita que era. Bueno, pues eso, recuerda mucho a esas películas ochenteras de monstruos, mucho sentido del humor, juega mucho con esa... con esa percepción que tenemos de los irlandeses, y ellos mismos son conscientes también de las bromas que hacen, y funciona muy bien en complicidad con el espectador. La verdad es que se disfrutó muchísimo y creo que fue de las que más gustó en la muestra. La gente se reía muchísimo con esta película, y no porque tuviera ataques extraños de risa, que eso ya llegaremos después a comentarlo. Pero vamos, que sí, es una película que probablemente puedes decir, es olvidable, pero cuando la ves la disfrutas muchísimo. Les iba a decir que, bueno, yo de estas no digo nada porque ya hablé de ellas extensamente en el especial de Sitges, pero eso de Gravers, que sí que está, es cachonda y tal, pero tampoco es como para que sea la película favorita de la gente de la muestra. Ya, pero creo, a ver, como es tan divertida, pues tiene ese tema que conecta muy bien con la gente. Yo entiendo que pueda gustar tanto, pero vamos, que yo sí la considero que es bastante prescindible. Lo que pasa que es una película que está bien hecha, que sabe lo que quiere hacer y lo hace bien, que es lo mínimo que se puede pedir de una película como esta, que además tiene súper bajo presupuesto y funciona muy bien en los efectos especiales estos de los bichos con tentáculos, los usan como tiene que usarse. Y cuenta ahora, el plato fuerte del día, la mejor película del año, sin duda. Pues igual, lo mínimo que le puedes pedir a una película, como has dicho, de Gravers, pues eso no es Bone Boys. Porque, bueno, es una película de terror americana que está dirigida por dos personas que no saben lo que es una cámara ni cómo se usa, y está protagonizada por un montón de gente que cree que está en una película de Oscar, sobre todo los malos. Bueno, en fin, es una historia de los típicos adolescentes aguantables con un claro referente en La Matanza de Texas. No sabemos muy bien cómo, porque la verdad es que la película está muy mal contada. Acaban siendo perseguidos por unos malutos, como diría Ramón, sanguinarios, y perseguidos, ojo, por dos callejones enteros. Y bueno, poco sí, a poco dos callejones. Y poco a poco vas descubriendo que bueno, que no tienen ni idea de lo que quieren contar en esta película. Está basado en un ensayo de Jonathan Swift, que es el autor de Los viajes de Gulliver, Gulliver, no sé cómo se pronuncia, que bueno, se llama a modest proposal, una modesta proposición, en la que se supuestamente con un tono así rollo ácido crítico proponía una solución a la pobreza en la Irlanda del siglo XVIII. Y la solución era que los campesinos vendiesen a sus hijos a los ricos para que se los comiesen. Y esto, la película lo coge como le da la gana, porque no tiene puto sentido realmente. Se supone, sí, está inspirado. Es como, no, a ver, es como si yo hago una esta de terror, bueno, como de Following. En plan, hago algo tal, meto Poe por ahí y ya parece que tengo referencias literarias, pero bueno, muerte. El caso. Bone Boys es probablemente una de las peores películas que he visto en mi vida, si no la peor probablemente, porque ya no es que sea cutre o mala, porque dices, bueno, si es una película mala, que sabe que es mala y ya está, y es cutre y lo que sea, pues bueno, no hay mucho. Pero es que esta película se cree que es buena. Es como toda la primera parte de la película está llena de planos así como muy de autor, con un montaje terrible. Es que esta gente no tiene la concepción básica del espacio, ¿vale? De que si dos personas llevan corriendo media hora en la película, no pueden seguir en el mismo callejón y no puede aparecer el malo delante de ellos, que iba por detrás. Cosas básicas de lógica de persona normal, esta película no las tiene. Y eso solo es el principio, porque eso es una colección de decisiones incomprensibles de los personajes, un sinsentido completo absoluto. La luna, todos esos rellenos de planos de la luna y de planos de la ciudad de San Antonio, Texas, que es como, ya hemos visto la ciudad, gracias, no te hagas ahora la película de atmósfera, por favor, porque es que no. En fin, que otra cosa, me hace mucha gracia porque todo, ya sabéis, lo típico este arranque de película de este rollo, así como, la típica secuencia antes de los créditos de una serie, ¿no? Lo que se llama el cold open, donde te plantean un poco lo, a lo mejor el caso, hay un asesinato o lo que sea. Bueno, pues esta hace eso, pero tú te quedas como, ajá, y no tiene ningún sentido con el resto de la película. Bueno, supuestamente, pero jamás volverás a ver nada de lo que haya pasado en ese arranque. Bueno, en fin, es un despropósito total y absoluto. Es que no puedo seguir hablando de esta película. Pero di la verdad, ¿eres fan del malo que era un Nazgûl? Ay, ay, ay, por favor. El malo que iba por ahí oliéndolo todo. Sí, olisqueando. Él iba persiguiendo a las chicas que iban huyendo y tal. Olisqueando. En vez de abrir puertas para ver si están detrás, pues él olisquea. Como no ve nada, pues oye. Y abre los ojos mucho. Sí, abre los ojos mucho y... En fin. No, en serio. Horrible la película. Es tremenda. Pero es que además te empiezas a reír de ella, pero llega un punto en el que ya te da igual. O sea, no te puedes ir riendo porque ya está el coñazo, el sinsentido, lo mal hecha que está, lo mal montada que está, lo mal interpretada que está, que no puedes llegar a disfrutar ni irónicamente de la película. No, que es que mucho es eso. Decir. Eso desde luego tiene mérito en ese aspecto. O sea, que Atrocious en el fondo sea mejor que Born No, Boys. No. Sí, sí, porque por lo menos Atrocious no se cree una película de autor, ¿vale? Y Atrocious, por lo menos, nos lo pasamos bien viéndola. Born Boys llegó a un punto en el que yo me quería rajar las venas. Sí, sí, sí, sí, sí, se hacía eterna. Y antes de la película pudimos ver un corto que era Amor de Madre, de Eduardo Casanova, el actor conocido sobre todo por su papel de Fidel en Aída, que, por contar un poco, va en plan invasión zombie más problemas maternofiliales. Una mezcla así extraña. Y aparece de protagonista Ana Polvorosa, la compañera de reparto de Eduardo Casanova en Aída. La verdad es que a nivel estético de fotografía puedo decir que está bien, aunque recuerda sospechosamente a las películas de Pedro Almodóvar. Y pero ya no era... es que recuerde, es que, a ver, a mí que me hagas un... Estaba intentando ser irónico. Ah, vale, a mí que me construyas un escenario en el que todo es verde, pues mira, perfecto. O sea, si a ti te gusta una estética que no tiene ningún sentido, que no sirve para nada en la historia que estás contando, pues muy bonita de ver. Sí, es todo muy verde, pero súper verde, pero no... Pero sí, todo era muy como puesta en escena, muy teatral, sí, y muy obvia, sí. Y muy en la cara. Y en ciertos momentos intenta ser comedia y en ciertos momentos funciona, pero en otros no, para nada, en absoluto. Entonces, al final te quedas un poco riéndote de qué es lo que acabo de ver, porque es que empieza no... bien, empieza sí, bien, sí. Y no acaba mal, pero toda la parte media es la nada. Es como una chica que busca su teléfono. Qué divertido, me divierto, estoy muy divertida. Una la chica que destroza de los muebles... Que se cierra con sí, llave. Sí, la puerta de la cocina se cierra con llave, todo muy conveniente... Pero eso, una chica que destroza los muebles para cerrarla, para tapiar todas las puertas. Pues nada, perfecto, súper divertido de ver y súper interesante y así como mucho sentido, como muy reflexivo todo. No, o sea, no me convence y creo que a ti tampoco te convence. Así que podemos pasar a la siguiente y última del viernes, que era una que a ti te gustó mucho en su momento. Me gustó, me gustó. Era John Dies at the End. La película de Don Coscarelli, que es el director de una de mis pelis favoritas de la infancia de los 80, que es El Señor de las Bestias, que a lo mejor alguno de los oyentes se acuerda de ella, porque es que era muy bonita de ver para un niño, muy de aventuras y cosas que pasaban, de magia y animales. Pero bueno, la película tiene a su cara más reconocible, Paul Giamatti. El resto sí es cierto que alguno me suena la cara, pero no soy capaz de localizarles porque estaba el protagonista, que es David Wong, interpretado por Chase Williamson, que su cara me suena mucho, pero no era capaz de saber si la había visto en algún sitio o es que se parece a alguien, o tiene una cara corriente. Tiene pero una bueno, de esas caras. Sí, tiene una de esas caras, ¿no? A lo mejor. Puede ser que me recordase al protagonista de Breaking Bad, pero bueno. Aaron a Paul. No, ¿what? Sí. Cómprate unos ojos, Ramón. Pero bueno, ¿de qué va la película? No me niego a decirlo. Solo diré que es una película muy extraña. Una especie de comedia negra de terror que mezcla todo tipo de elementos, de fantasía, de bichos, de viajes alucinantes, de drogas psicotrópicas, de historias que tienen que ver con el fin del mundo, de gente que está muerta pero no está muerta. Es una mezcla muy, muy extraña de muchos géneros y que sobre todo tiene la habilidad muy especial de sorprenderte constantemente. De una manera que no os podéis imaginar, hacía mucho tiempo que no veía una película que me sorprendiese tanto, pero vamos, hasta el final, aunque sí reconozco que la parte última de la película no es que se haga repetitiva, pero ya sabes un poco cómo está funcionando la película y ya te esperas que en cualquier momento pase cualquier cosa, pero lo compensa con que los diálogos son muy divertidos y el tono general de la película funciona muy bien y siempre estás, pues eso... alucinando porque es muy original y muy creativa en la forma que tiene de utilizar recursos que ya hemos visto en otras películas, pero que aquí se hace una mezcolanza cóctel especial que vamos, explosivo. Innovación en chister de penis. Sí, bueno, de todo, y eso, que tiene unos diálogos muy buenos, muy divertidos y muy originales, y en general, pues eso, una película recomendable que no se puede explicar de qué va, porque es que es imposible, esto es así, esto es imposible explicar. El sábado pudimos ver una película que vamos, a Adri le encantó también, porque también la había visto. Es que este año la había visto todo en Sitges. Esto esta es así, sí me encantó, esta sí me gustó mucho. Muchísimo. Que es World Children o Okami Kodomo no Ame to Yuki. Ajá. La última película de Mamoru Hosoda. ¡Ame! El director de otras grandes películas como Summer Wars o La chica que saltaba a través del tiempo. Esta que todavía no se ha llegado a estrenar en España, si no recuerdo mal, en ningún lado. O sea, se vio en Sitges y ya, no se vio más. Bueno, que y World Children y Summer Wars en salas, por yo eso creo, es muy no se han estrenado ninguna, solo en cosas de estas. Sí, bueno, y va de una joven estudiante universitaria que se enamora de un hombre lobo y hacen sus cosas crepusculares y tienen un par de niños y con la mala suerte de que pierden a su padre y tienen que sacar adelante a sus hijos, y la película muestra un poco los problemas que tiene para sacar adelante a esos hijos que son niños lobo, que cada uno tiene que decidir un poco en su vida qué quiere ser, si quiere ser más humano, que si es lobo, o qué quiere ser, qué hacer con su vida. Y logra ser, por un lado, una película divertida, muy divertida, pero por otro lado, funciona muy bien como un drama familiar. Y me ha sorprendido esta mezcla tan extraña que ha logrado aquí el señor Hosoda, porque al mismo tiempo es una película tierna y que tiene momentos muy de melodrama absoluto, logra salpicarlo con un montón de humor y de momentos divertidísimos. Además de que visualmente y artísticamente la película destaca de una manera increíble. No es, como creo que ya comenté, Adri, cuando después de verla, no es Ghibli, pero artísticamente me parece que en un producto que no tiene esas ambiciones tan grandes como puede tener Ghibli, es impresionante. Es, vamos, los momentos lluvia, el bosque que aparece, lo de la montaña, en fin. Y luego el diseño de personajes. Soy muy fan del diseño de personajes que hace Hosoda porque es que consigue una expresividad y un realismo, entre comillas, un realismo dentro de esta ficción animada, que es que funciona perfectamente porque expresa muy bien, se tiene una animación que logra transmitir el movimiento y tal de una forma muy, muy sencilla pero muy efectiva. Fan absoluto de esta película. Yo añadiré que no, yo jamás habría hecho esa comparación con Ghibli porque es algo que me frustra mucho, que parece que... No, me refiero a que artísticamente que solo está Ghibli prácticamente a su nivel, he dicho, está prácticamente a su nivel. Bueno, pero o sea, tiene su propio sí, estilo sí artístico y es lo que... No estaba infravalorándola, que bueno, quede pero claro. Pero déjame que hable. Sigue. Nada, da igual, ya está. No voy a hacer eso, no, me niego a que se compare con Ghibli. Había gente que criticó esta película por algunos motivos que yo no comparto, pero bueno, en fin. Otra película, que esa sí que es una incomprendida, es Twixt, la película de Francis Ford Coppola, protagonizada por Val Kilmer y que aparece por ahí también el Fanning y Bruce Dern, en la que un escritor de bestsellers lamentable llega a un pueblo a firmar libros y se encuentra con que ahí hay una especie de leyenda extraña de un asesinatos en serie por vampiros, que es una especie de homenaje, referencia a la literatura de terror e incluso al proceso creativo de los escritores, con unos momentos oníricos muy así logrados, todo digital, pero que me gustó mucho. Y una Elle Fanning que tiene pocos momentos en pantalla, pero que es que es tan buena actriz esta niña que me encanta todo lo que hace y tiene un par de momentos en los que para mí destaca muchísimo. La película creo que no gustó a casi nadie de la muestra, pero a mí me convenció, a mí me parece que vale la pena verla y que tiene momentos muy interesantes. Lo dejaré ahí. Cómo utiliza el jugar con la ficción y la realidad y la mezcla de los sueños con la ficción, la realidad, todo ahí mezclado en la mente del escritor. Me gustó bastante. Sí, probablemente sí, es uno de los pocos. John Sitges fue la única que la... De todos Sitges, la única que la gustó fue a mí. Así que yo es una película que no recomiendo, porque sé que no le va a gustar a nadie. Sí, bueno, es encima Val Kilmer, que es el actor anticarisma, y con la papada, pues ya está todo el mundo haciendo bromas enseguida cuando sale en pantalla, que era un poco triste aquello, pero bueno. ¿Qué vimos después? Bueno, pues yo vi otra vez. Bueno, hablé de ella en el Festival de Sitges. Uy, en el Festival, en el Especial de Sitges. No sé qué capítulo es. Podía haber hecho spam. Bueno, que es Antiviral. Película dirigida por Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg. Que bueno, la dirige y la escribe, que por cierto ganó dirección Nobel y el premio de jurado joven en Sitges, en la última edición. Y está protagonizada por Caleb Landry Jones, que es el Banshee de X-Men First Class. Yo no sé si ha hecho algo más de esta clave, yo creo que no, porque es un chico bastante desconocido. Luego está Sarah Gadon, que salía también en Cosmopolis, de Papi Davis. Y sale por ahí Malcolm McDowell, que a mí es un cameo, bueno, cameo. Tiene un pequeño papelito que me gusta porque me recuerda, el protagonista de esta película me recuerda mucho al de la naranja mecánica y me hace gracia. Bueno, el protagonista trabaja para una empresa que está dedicada a vender virus de enfermedades que están exprimidas directamente de sus estrellas favoritas. Bien frescas. Bien frescas. Y bueno, la historia se recrea un poco en esa obsesión enfermiza que hay por el famoseo y que arrastra un poco al protagonista a una espiral cada vez más opresiva, un poco en este rollo. A mí, pues bueno, eso, a mí es una película que me chifla, me encanta cómo incomoda y cómo involucra al espectador, porque tiene una estética, como una apariencia muy fría, muy quirúrgica, pero realmente la historia y la naturaleza de la historia es súper, súper obsesiva. Es un poco condescendiente, pero juzga mucho, es muy incisiva, no sé. A mí sobre todo me sorprende porque cuando empiezas a ver la película piensas que es una crítica que tiene el límite, ¿no? Que es una crítica que hace desde el principio, la plantea muy bien y que parece que ahí se va a quedar y que lo demás va a ir de otra cosa, pero no, te sigue sorprendiendo y no da la impresión de que no tiene, de que siempre tiene un nuevo exceso dentro de ese mundo de obsesión por los famosos, tiene siempre una nueva cosa que aportar que te sorprende y que eso también le es un punto a favor de la película. Pero bueno, tampoco voy a decir mucho más porque yo ya hablé de ella, así que di tú. No, sí, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Parece sacada de la época ochentera de su padre. Es muy típica de... Vamos, los paralelismos a nivel de historia, de tipo de historia, del personaje protagonista y de la forma que tiene de desarrollarlo todo, es muy... Vamos, se podría hacer comparaciones con cualquiera, tipo, yo qué sé, Videodrome o La Mosca o alguna de estas. Pero luego sí se ve cosas distintas, evidentemente. Tiene su rollo y esperemos que lo vaya desarrollando en siguientes entregas. La película a mí me gustó mucho, la atmósfera que tiene, esa manera de ser espeluznante poco a poco. Te va, va creciendo esa sensación de estar viendo algo que realmente te está dando, no asco, pero sí una especie de repulsión. Que no puedes evitar, y esa forma de ir mostrando la decadencia del personaje protagonista a mí me pareció que lo manejaba muy bien, y la crítica que hace de la obsesión por la fama y los famosos me parece que está desarrollada muy bien dentro del argumento de la película, con esos toques que me gustan mucho de mostrar esos informativos que salen por ahí a veces en las teles, que eran totalmente surrealistas, a veces haciendo ahí que si radiografías, que si visión calorífica de famosos para ver si lleva bragas o no, y cosas por el estilo, que la verdad es que me recordaba películas tipo Robocop o Desafío Total con sus anuncios de productos extraños y su mala leche sobre los informativos. Muy recomendable Antiviral y creo que muy prometedor también Brandon Cronenberg, y poco más que decir, la verdad es una buena película. La que y no vimos eso. Fue la sesión siguiente, que era The Cabin in the Woods, porque ya la habíamos visto de alguna forma, ¿verdad? Pero parece que era era un evento esperado, porque estaba hasta los topes, hasta la bandera aquello, para full ver highlight, por fin. Full highlight del... Sí, sí, para ver por fin The Cabin in the Woods en pantalla grande. Supongo que, vamos, lo disfrutarían mucho, y por lo que pudimos hablar con gente que sí estuvo, pues eso, es la típica peli que para un evento como este funciona muy bien por los guiños que tiene con los espectadores y la forma de jugar con los clichés del género de terror. Además que proyectaban también un corto que era voiceover, que tampoco vimos, pero que bueno, tendremos que hacer enmendarnos y verlo por ahí en algún momento. Yo lo vi en un corto Genia hace ya mucho tiempo, por eso me sorprendía que estuviese aquí en la muestra. Sí, a mí no me... Es un... Como indica su título, es un corto que juega con la voz en off. Hay una voz en off en el que te va relatando diferentes situaciones que se van como reseteando a sí mismas. Y es un concepto que arranca muy bien, pero se agota enseguida. Y a mí creo que está bastante desaprovechado el corto. Pero bueno, si tenéis ocasión de verlo, ya solo... La verdad es que de producción estaba bastante bien. Era, de esos no era cutre, ni mucho menos. Estaba... La pregunta es, ¿es mejor que Amor de Madre? Sí, sí. Vale, entonces lo veré. Y cuenta cuál fue la sesión golfa de yo, la muestra. A ver, yo... Este fue mi highlight del festival, porque claro, muchas las había visto, pero es que esta película yo creo que me dio 2 años de vida extras por todo lo que me reí, porque bueno, vimos Dead Sushi, que bueno, es una comedia de terror dirigida por Noboru Iguchi, que es muy dado a hacer este tipo de comedias de terror, que yo he visto Robo Geisha, que estaba bien, pero era demasiado irregular en cuanto a la comedia se refiere. No puedes hacer una cosa tan absurda y loca como esto y pretender llevarte la historia a lados de verdad serios y dramáticos, que es lo que pasaba con Robo Geisha. Pero bueno, Dead Sushi la verdad es que es mucho mejor, es bastante más redonda. Va de una chica que quiere ser chef de sushi, y su padre es un chef de sushi, es muy duro con ella, y ella se escapa de casa en plan, no te aguanto, papá. Y se va y acaba en una especie de hostal o bueno, sí, hotelillo así extraño, en el que acaba como de camarera, sí, ayudante. Y bueno, allí, cuando están por allí, la cosa se sale un poco de madre, y es cuando descubrimos que hay un tipo por ahí que busca venganza y que tiene un suero que convierte al sushi en sushi asesino. Como que les convierte en, le da vida y se cobra su venganza a través del sushi. Es todo muy divertido. Y bueno, en fin, que es una locura muy genial, que además me encanta porque siempre busca constantemente el nuevo giro absurdo que darle. Nunca deja de darte el nuevo giro chorra a la historia, y es muy tronchante. Tiene algunos personajes geniales, como Huevón, fue el héroe de la muestra, que bueno, hay un momento en la película en la que hablan del sushi, y ahí este, el Huevón es un sushi de huevo. que como que le hacen bullying el resto de sushi, entonces bueno, pues se hace amigo de la protagonista y le ayuda y le da consejos y le canta, porque claro, un sushi que canta tan bien no puede ser malvado. Y tal. Y bueno, en fin, además está el, a ver, los efectos son un ñordo, pero van acorde con la cutrez general y locura general de la película, que está bien rodada. La verdad es que las secuencias de acción están muy bien coreografiadas, o sea, que no es que sea simplemente cutre, sino que sabe lo que se está haciendo. Es una película que está muy bien dentro del género de comedia chorra cutre que es. Y vamos, esto lo ponéis en casa en una sesión de amigos ahí con un montón de guarrería del chino y vamos, triunfáis en casa porque es la monda, la verdad. Completamente, completamente. Es lo típico de sabe, la película sabe muy bien lo que es, no lo oculta, no tiene complejos y hace lo que tiene que hacer para ser divertida. Ya está. Y hay sushi volador, y hay críticas a los japoneses que no son capaces de tocar tetas aunque estén moribundas las mujeres, y hace también un momento crítica a los superchefs, que me encanta también. Vamos, tiene todo ese punto de humor japonés, y luego eso, el humor absurdo de es que es constante, es constante. Es una película, vamos, es que no tengo palabras para describir, pero es divertidísima desde principio al final. Pero claro, no le busquéis coherencia ni que tenga sentido lo que pasa, por favor, porque es que yo recuerdo... Oye, pues tiene muchísimo más sentido que Bomb Boys, te diré. Sí, eso es cierto, pero que había gente después de esta película que decía... ¿Cómo podéis decir que esta película es buena y luego haber criticado tanto Twix? A ver, por favor... No tiene, es que no tiene sentido. Eso es que no podéis comparar una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Pero bueno, es muy divertida y vamos, vale muchísimo la pena ver. Y con amigos mejor, por supuesto. Esta película sí, con sí, amigos esto es para haber mejor acompañado, siempre. ¿Eh? Sí, desde luego. Es una pasada. Y llegamos a la última jornada de la muestra, que tenía una sesión de Sci-Fi Kids por la mañana en la que proyectaban The Wizard of Oz, El Mago de Oz. La película original de la que hace precuela, la de apertura de la muestra, que tengo que decir y regañar por aquí, porque sí, muy bien, película que proyectáis, que a mí me encanta, que soy fan, pero no la proyectáis en su formato original. De hecho, estaba chatada la película. Esas cosas hay que cuidarlas, por favor, porque si el año pasado con Ultimátum a la Tierra estaba recortado por arriba y por abajo para que llenase la pantalla, en esta ocasión han hecho peor. Lo han hecho peor, que es que se viera a Dorothy gorda. No, por favor. A ver, pero abuelo. Aparte de eso, bien, no me quejo de que los diálogos estuvieran doblados, porque es el doblaje original típico que todos hemos escuchado de pequeños. Y las porque era una sesión para niños. Aunque original. Sí, sí. Aunque hay que decir que la mitad de las veces yo no les entendía lo que decían. No sé si por el sonido, por el doblaje que no tal, pero... Sonido era regulero, sí, sí. Se nota que la propia estaba ya bastante mal. Yo, bueno, decir que eso, que no vamos a hablar de ella porque tenemos un especial Ventana Indiscreta en el episodio 7, si no lo digo mal, que bueno, que repasamos un poco la película y tal. Pero a mí, aparte de que me gustó verla en pantalla grande, por supuesto, me encantó vivirla con los niños que había en la sala, porque probablemente sería la primera vez que la verían muchos de los niños que estaban ahí. Y sobre todo teníamos uno cerca que la estaba viviendo tantísimo, que interactuaba con la película todo el rato. Cuando se cargan a la bruja al final, no pudo reprimir gritar bien y aplaudir. Y o sea, a mí me gusta ver que los niños disfrutan de una película de 1939 con tanto entusiasmo, la verdad. Eso me gustó. Y qué bien sí, aguanta, sí. Qué bien aguanta esta película, leches. Es perfecta. Es perfecta la película, las canciones, el sentido del humor... Bueno, que nos liamos. Pero bueno, que sí. Episodio 7. Cuéntanos. ¿Y después qué vimos más por la tarde, sí, Adri? Pues luego por la tarde tuvimos una sesión del Fenómena, que bueno, es esta no sé cómo llamarlo. Es iniciativa. Sí, vale, gracias. Iniciativa que sobre todo en Barcelona se dedica pues cada mes, creo que es, a poner una sesión doble de películas así clasicotas, clásicos modernos sobre todo, aunque hay un poco de todo. Y bueno, el año pasado ya lo hicieron y este año han repetido, y la sesión doble que nos ha tocado fue una gran sesión con Alien primero y Total Recall, Desafío Total después. Destino Mortal. Destino Mortal, yo ya estaba... y bueno, no vamos a presentar las películas porque quiero decir, es una línea y desafío total, pero es, a mí... Básicamente es, si no las habéis visto, como había gente ahí en la sala que no había visto Alien o Total Recall, dejad de escucharnos ya y os vais a ver las películas y luego ya hablamos. Yo solo voy a decir dos cosas. De Alien, que lo puse en Twitter, por favor, queridos aspirantes a directores de cine de terror, antes de coger una cámara como el de Bomb Boys, coger a Alien, la veis 50 veces, y una vez que estáis empapaicos de cómo se hace un drama tenso y absoluto de ciencia ficción, esa tensión que tiene Alien que es perfecta, en la que no falta ni sobra absolutamente nada. Con esa banda sonora. Con esa banda sonora, cuando la tengáis bien estudiaica, pues ya os dejo que hagáis vuestra primera película. Es mi comentario con respecto a Alien. Que por cierto, cuando estaba viendo, que sabiendo que no había gente en la sala que no la había visto, cuando al final parece que... Bueno, no voy a decir por si acaso, pero cuando al final parece que pasa una cosa y al final no pasa y la gente... no aplaude, pero claro, en estas sesiones del fenómeno, pues es muy el público es muy dado a aplaudir en los momentos grandes, ¿no? En los momentos estos míticos o las frases lapidarias, ese tipo de cosas. Y claro, cuando pasan ciertas cosas y la gente no aplaude, la gente que no lo había visto no pensaría, oye, ¿por qué aquí no aplauden? Si esto es como muy grande, ¿no? Pero claro, nosotros sabemos lo que viene después. Entonces me hacía gracia porque los aplausos eran spoiler para alguna gente. Pero bueno, y ese de desafío total. Yo quería decir dos cosas. Primero, gracias doblaje, muchas gracias por hacer que Choache no parezca Monger. Porque no tengo ni idea por qué hablas tú así, extranjera. Cuando, en serio, en versión original, yo nunca había visto esta película en versión original, parece Monger... No se le entiende nada y es que es tan pésimo actor, es que no puedo. El acentazo austriaco le sale por los poros, sí, es impresionante. Sí, me pregunto cómo habría sido esta película con un actor de verdad. Es que con ese guión que tiene, que es perfecto, esa mitología de ciencia ficción que tiene, que es genial, pues es una película genial de acción, de ciencia ficción. A mí me encanta Destino, Desafío Total, estoy empeñada con Destino, pero es que es eso, lo de Choache me supera. Pero date cuenta que es la película que es con ese actor, imagínate, ya, no sé, con otro a lo mejor actor... hubiera sido peor, nunca se sabe. Bueno, no lo sé, pero que por cierto, cuando salí de esta película pensaba que realmente con ese guión que tiene y que es una gran película, sí que la veía, la veo muy adecuada para hacer un remake actual con esa aproximación más seria que se lleva ahora de cierto tipo de películas, ¿no? Hacer algo, bueno, no tiene por qué ser más seria, a mí me gusta mucho que tenga ese toque de acción loca, pero que sí que lo veía muy remakeable. Pero claro, no he visto el Total Recall de hace, pues creo que es el año pasado, que es muy reciente, pero he leído cosas terribles sobre ella y me da pena porque sí que creo que es una película que se podía haber actualizado bien y podía haber salido algo bastante decente. A ver si veo la de Colin Farrell, por muy manera que le tenga. Mereces arder en el infierno. ¿Por qué? Porque he dicho que algo ha sido rey. A ver, si tanto se llevan los remakes, pues joder, que busquen películas que se puedan hacer. Y esta yo de verdad que la veía, porque cuando acabamos de verlo pensaba, dijo, es que es verdad que es una película muy actualizable. Pero claro, ya, bien, pero cuando bien haces hecha. Una actualización, metes 200 tramas para añadirle como, uy, qué complejo es todo, qué grande. Por eso, uy, que no, o sea, bien hecha. O sea, pues... Sabemos lo que ocurre. Y que ya, ¿no? Bueno, luego... La sesión siguiente al fenómeno, Ramón me abandonó. Sí, tenía una cita con una rubia de largas piernas y entonces dije, pues mejor estar con una rubia que ver una película británica sobre zombies. Sí, sí, digo que la película... Bueno, vi Cockneys versus Zombies, que es una comedia inglesa... de género al estilo un poco de Song of the Dead, que aquí se llamó Zombies Party, puede ser. Sí. O Attack the Block, en el que, bueno, un puñado de tiraos y un puñado de viejetes intentan, bueno, sí, se enfrentan a zombies, porque hay un ataque zombie, no hay mucha historia. Porque además ni siquiera se entretienen en explicarte dónde salen los zombies, no. ¿Pero esto no tiene una subtrama compleja? No hay subtrama de nada. Es todo, a ver, la película arranca cuando los chavales deciden robar un banco porque van a cerrar la residencia donde vive el abuelo de uno de ellos. Y bueno, el atraco no es que le salga muy bien, Pero bueno, como aparecen los zombies y se comen a los policías, pues da un poco igual. Entonces, pues a partir de ahí arranca la película y a ver. Es un poco rollo cachonda estilo las que he dicho antes, aunque creo que se queda un poquito corta, porque bueno, realmente se repite mucho, no deja de ser un poco el mismo rollo de esos tiros pringados. Yo creo que la parte... Grabbers también, ¿no? Grabbers, sí, Attack un the poco, Block, sí, un poco ese palo. La parte más original y divertida yo creo que tiene la película es que se guarda los mejores momentos, es la parte... de los viejetes, ¿no? Está la residencia y de verdad se resisten contra los zombies y son muy divertidos porque son zombies muy lentos los de esta película, ya sabéis que depende de la película, pues los zombies son rápidos o lentos. Y hay una persecución que los zombies persiguen a un viejo que va en taca-taca que me moría de la risa. Porque sí que, o sea, tiene momentos muy buenos, pero en general resulta un poco visto, pero sí que es verdad que igual que comentabas tú antes con Gravers, es una película que viéndola así en compañía, sobre todo en un entorno como es la muestra, de que hay mucho, mucho cachondeo y tal, pues es disfrutable. Entonces es una de esas que sales contento porque te lo has pasado bien. Pero vamos, es también bastante prescindible, ¿no? No es de esas que dices, ahí está, hay que verla, no, mucho mejor Zombies Party, donde va a parar. Y pero bueno, eso se pasa un rato divertido, tampoco. Y la luego... última sesión huimos, ¿no? Huimos, porque mira. Yo para empezar, porque hoy digo exorcismo y salgo corriendo. Y, o sea, en plan de todo, ¿eh? O sea, eso es un tema que me interesa cero y que no me gusta prácticamente ninguna película de exorcismo, ni siquiera El Exorcista. Lo digo aquí, no me gusta nada. Y si no me gusta El Exorcista, no me voy a poder a ver El Último Exorcismo 2. No tengo otra cosa. Dos, parte 2. Porque, claro, no pueden hacer un 2 de una cosa que se llama El Último. Cierto. Y encima, bueno, esta se supone que lo estuvimos hablando. Esta no es, resulta que no es found footage como la primera, que tenía el rollo found footage también. Ah, pues mira, a lo mejor así la hubiera visto, mentira. Pero bueno, esta no la vimos, así que tampoco. Iba con un cortometraje que se llamaba Horizonte, que ese sí que no he visto, así que no puedo decir mucho más. Y con esto se nos acabó la muestra. Sí, ay, efectivamente. Payo. Una muestra que me parece mejor que la del año pasado, porque no, en general creo que el nivel está un poquito por encima, el nivel medio de todas las películas proyectadas, y yo la verdad es que terminé muy satisfecho con lo que he visto, con el ambiente y con todo, muy, muy bien. Esta décima muestra sci-fi creo que ha sido digna de ser décimo aniversario, ¿eh? Que sigan por ahí ampliando cosas y mejorando porque van por buen camino. Sí, y además teníamos nuestra propia trama, que no eso no lo he comentado antes, que era muy gracioso porque le dice a Dolera era un poco servicio público en esta muestra, que si una chaqueta que se han dejado, que si el ticket del parking. El momento del ticket del parking fue divertido, pero como alguien se ha dejado el ticket del parking, ¿quién? ¿Tú? Sí, tú, vale, toma. ¿Está la matrícula o no está la matrícula? Pero es que al día siguiente tuvimos la historia de amor que hemos vivido en la muestra, en la que le dijeron a Leticia que necesitaban unas entradas para ¿cuál era? Para Cabin in the Woods, creo. Sí. Que una historia de amor dependía de ello y ella lo dijo ahí con todo su desparpajo, en plan, a ver, ¿quiénes son estos? Y resulta que eran los mismos que el ticket del parking, que ya es casualidad. Y nada, les dio las entradas para Cabin in the Woods y luego no estuvimos en Cabin in the Woods, pero nos lo contaron que estaban ahí los dos chicos y les hicieron que se dieran un beso, bueno, estas cosas. Bueno, y además Leticia repartió Twist antes de la proyección de Twist. Tiene sentido. Sí, ay, jo, ahora que has dicho lo del Twist, antes siempre en la muestra, no sé si tú llegaste a ir a la muestra cuando daban Kit Kat, pero el Kit Kat era como, ha sido siempre un habitual en la muestra sci-fi. Cuando salías de las películas te daban un Kit Kat blanco, que estaban muy buenos, pero ya no, hace tiempo que no los dan, la crisis. Pasamos a la sección de la última película, donde hablamos de los últimos visionados, películas, cortos, cosas que hemos visto, en plan formato breve, entre comillas, a veces. Y empezaré. Si no, tú no, tú no. Por mi parte, he visto una película que tenía muchas ganas, que es Sound of My Voice, una película dirigida por Zal Badmanli, coproducida y co-guionizada por la adorada, por mi parte, Britt Marling, la protagonista de Another Earth. Y por la que mía. Bueno, ambos dos son amigos y compañeros y cosas también del director de Another Earth, están ahí en conjunción creativa. Y Sound of My Voice va de nada más y nada menos que dos aspirantes a escritores que se ponen a investigar una secta. y se meten dentro de esa secta para hacer un documental y exponerlo todo, todo lo que está pasando. Allí, la iluminada de turno, interpretada por Britt Marling, es Maggie, una mujer que dice que es una viajera del tiempo que viene del año 2054. Y siendo una película sobre sectas, la verdad es que es curioso porque hemos visto en el último año, no sé si tres películas sobre sectas, como trama, aunque luego los temas no tengan nada que ver o el enfoque, como son The Master, Martha, Mercy, May, Marlene y ahora esta, Sound of My Voice. Y es curioso porque en esta película lo que lleva la línea argumental es conocer al personaje de Maggie, su personalidad megalómana, sus recovecos como persona, la forma de manipular a todos los seguidores de su secta y cómo cuenta las cosas que dice y la forma de convencerles, al mismo tiempo que te muestra cómo a esa pareja, que son Peter y Lorna, les va afectando su interacción con ese personaje. Ese pequeño toque de ciencia ficción de que ella dice que viene del año 2054 es bastante curioso porque en esta película no tiene ninguna importancia. Te van contando todo lo que sucede, pero se juega mucho con la credibilidad. No se juega mucho con la credibilidad de las cosas que dice la protagonista. Y eso hace que todo lo que pase realmente se tenga desde un punto de vista más humano que de otras cosas. Pero vamos, una película muy interesante que crea una atmósfera muy bien cuidada, muy bien hecha y que funciona genial como thriller psicológico. Y tengo que decir que Britt Marling en su personaje de Maggie es impresionante porque le da esa autenticidad y esa naturalidad que requiere el personaje y te convence de todo lo que te dice, te lo crees. Es alucinante. Y no puedo decir más porque sería spoiler, pero es muy grande esta película. Yo la verdad es que estaba en este año, bueno, en la última edición de Sitges, y por temas de horarios y tal no pude verla, pero me quedé con muchas ganas. Tengo muchísimas ganas de verla también porque, bueno, soy muy fan del dúo este Brit y el otro. Soy muy fan, pero no sé su nombre. No, en serio, tengo muchas ganas de verla. Yo he visto Yes Man. Yes. Yes, di que sí. Una. No. It's una película. Yes, con Zoe Deschanel. Vale. De 2008. Dirigida por Peyton Reed. Que es el director de cosas. O sea, es un director de mamarrachadas. Y entre algunas mamarrachadas suyas están. The Breakup. Separados. Creo que se llamaba en España una película con Vince Vaughn y Jennifer Aniston. Luego también de la maravillosamente mamarracha por todas. Ay, mi credibilidad por los suelos. Y Abajo el amor, aquella con Reese Witherspoon. No, Reese Witherspoon no. Con la que no puede abrir los ojos. Ahora se me ha ido la. Renée Zellweger. Renée Zellweger y Ewan McGregor, gracias. Que, bueno, los guionistas de esta película eran los de. Uno de ellos era el de Mentiroso Compulsivo, que la verdad es que es una película que se parece mucho, pero ya lo comentaré luego. Y está protagonizada por Jim Carrey, Zooey Deschanel, o como se diga, que admitiré que la tengo un poquito de tirria. Y también aparece por ahí Bradley Cooper, entre algunos otros. Y bueno, Yes Man va de un tipo que se llama Carl, que es un tío que pasa un poco de la vida, pone excusas a todo el mundo, se queda todo el día en su casa sin hacer nada con su existencia, y un día le arrastran a una lección de esas tan típicas americanas de la que un tipo con carisma grita cosas, en plan como el de gracias por fumar, pues del palo, pero en este caso es vive tu vida, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, y al final dice que sí. Y es un poco cómo cambia esto su vida, la filosofía está su vida y hace cosas. Y yo digo no, porque, a ver, no es un truño, pero yo, es una película que yo iba con las pretensiones que creía correctas, me esperaba una comedia chorra de Jim Carrey tipo, bueno, a ver, que me gustan. O sea, sí, hola, me llamo Adrián Izquierdo y soy fan de Ace Ventura y Mentiroso Compulsivo. y como Dios, perdonarme la vida, por favor. Y buscaba algo del estilo. No. Yo lo quería, yo encargué haciendo muecas. No pedía otra cosa, lo juro. Pero a ver, lo que me he encontrado ha sido una mala copia de Mentiroso Compulsivo. Son las mismas bromas, pero sin la misma gracia. Y bueno, en fin, que son es un popurrí de cosas que no, la verdad es que no me resultó ni siquiera entretenida. No me parece que tenga. Yo creo que Jim Carrey estaba con el piloto automático en esta película y mira que le gusta hacer el monger. Pero no, me decepcionó un montón porque tú fíjate, una película que tiene una filosofía muy similar a la de Mentiroso Compulsivo, en la que él hace cada vez cosas más locas y ya está. Y solo tiene que hacer el tonto. Pero es que ni así funciona, ¿eh? Es que es muy triste, muy triste. Pues a mí me hizo bastante gracia cuando vi esta película. Ah, pero tú, sí, yo sabía que la habías visto. Pff. Sí, pero sí te digo que el problema que tiene al parecerse tanto con Mentiroso Compulsivo es que todo es ya visto. Y, es que me sé de memoria de Mentiroso Compulsivo, Ramón. Claro, te lo juro, me la sé de memoria. La película de Yes Man va perdiendo fuerza según pasan los minutos por eso, porque ya lo hemos visto todo se vuelve muy repetitivo y tal, pero a mí me hizo bastante gracia, no puedo decir otra cosa. Pero vamos, para ver esta es mejor ver Mentiroso Compulsivo, sin duda. Hombre, ¿dónde va a parar? Bueno, por mi parte he visto otra cosa que tampoco me siento muy orgulloso, es una película... Oye, que yo soy orgullosa fan de Mentiroso Compulsivo, ¿eh? Yo no me arrepiento. Una película que se puede calificar como un pastiche de géneros de terror, acción, fantasía, comedia, protagonizada por Jeremy Renner y Gemma Arterton, y dirigida por un Nisu llamado Tommy Wunkola, que se trata ni más ni menos que Hansel y Gretel, cazadores de brujas, Hansel and Gretel Witch Hunters. Una película que actualiza el cuento y te cuenta la historia que va después de que cogieran a Hansel y Gretel y los llevaran a la casa de la bruja para que la bruja se los comiera. Después de darles unos dulces para que estuvieran bien gorditos. Luego ellos pues se deshacen de la bruja y se dedican a matar brujas por ahí por el mundo. Y claro, llegan ahí a la ciudad de Augsburgo y hay una invasión de brujas y tienen que tratar con la invasión de brujas porque va a pasar algo muy chungo. Contra todo pronóstico, he de decir que la película me hizo gracia. Tiene un sentido del humor que, bueno, es muy esperable porque juega un poco con eso, con subvertir un poco los elementos de los cuentos, y a mí ya me vale con eso. Y luego además tiene escenas de acción que están bastante bien, aunque tengo que decir que el mayor problema es que todas las secuencias de acción de esta película son iguales. Y claro, vista la primera, vista todas. Pero bueno, en general, la película es divertida y tiene momentos muy de badass y de molar. Y vamos, Gemma Arterton como Gretel está en plan... Soy la reina del mambo y funciona muy bien, porque la primera aparición que tienes es para darle un cabezazo en la nariz a un tío que pasa por ahí. Y ajá, a partir de ahí, pues todo sigue. Y bueno, tiene tengo puntazos, una pregunta muy importante. Sí. Yo es que quiero ver esta película, pero por mis propios motivos. ¿Sale Jeremy Torso? Sí. ¿Torsaco o no? Sale Torso. Perfecto. Sale Torso. Convencida. No sale torso de ella, pero de él sí. Es lo que hay. En la otra, nos tenemos que conformar con el canadillo. Pero vamos, yo la recomiendo, a mí me ha hecho gracia. Evidentemente sé que es un producto de serie B y hay que tener en cuenta al verlo. No es una película que vaya más allá de eso, lo que pasa es que tiene más presupuesto. Es como si fuera Van Helsing, pero con menos presupuesto y con gracia. Así lo digo. Sí, porque anda que lo has arreglado. Después de la bien que la hayas dejado, vas y sacas Van Helsing. Es por compararlo con algo que se pueda parecer, pero bueno. Y la otra película que he visto es una coproducción franco-canadiense llamada Upside Down, que es una especie de mezcla de película de, bueno, género fantástico, ciencia ficción con drama romántico, dirigida por Juan Diego Solanas y protagonizada por Gene Sturgis y Kirsten Dunst, en la que tenemos un mundo, una tierra, en un universo en el que hay dos tierras que están como pegadas, como que son espejos. Y tiene una especie de reglas especiales entre la materia que es de una tierra y de la otra, que tiene unas interacciones muy concretas, y entonces hay dos personajes que en determinado momento se conocen, pero cada uno de ellos vive en un mundo distinto, y por motivos un poco críticos, se separan, y llega un momento en el que tienen que volver a juntar. Vale. Es, como podéis ver, una historia de amor típica. Y ese es su mayor problema, porque esta película, si tiene algo que a mí me gusta mucho, es toda la ambientación, todo el mundo que crean, todo el universo de ciencia ficción que construyen esta película, que está muy bien y que encima con todo el rollo de que son tierras invertidas, a nivel visual es súper chula y no hay otra forma de definirlo. Pero luego todo eso está al servicio de una historia muy tipicorra de amor que hemos visto millones de veces, y el problema es que tampoco los personajes destacan para nada, porque no hay ni desarrollo, ni te los muestran demasiado bien como son, ni nada. Entonces no hay mucho más de donde rascar. Pero sí la recomendaría porque como película que tiene ese rollo de elementos fantásticos, ciencia ficción, etc., es muy interesante de ver porque tiene ideas muy buenas y que luego a nivel visual se traducen en imágenes potentísimas, pero un poco desperdicio de película. Ha sido una decepción porque tenía muchas ganas de verla, seguía la producción de esta película durante años y luego al final no ha sido lo que podría, o lo que yo tenía en mente que podía haber sido, porque eso, se han dedicado a hacer una película muy típica y tópica y que no aporta nada a nivel de historia, muy simplona. Pues qué pena, porque yo la verdad es que también la tengo por ahí para ver porque tenía mucha curiosidad. Y a mí ya solo me ganó con el póster. Claro, es que es súper llamativo. Me entró por los ojos. Es súper llamativo, es que todo lo visual de la película funciona eso así, te quedas viéndolo pegado por eso. Otra que he visto yo que tenía pendiente, bastantes ganas de ver, es Ginger and Rosa, Ginger y Rosa, de una película de 2013 dirigida por Sally Potter, que está protagonizada por Elle Fanning, y también están por ahí Alice Englert, que hace de, bueno, Elle Fanning hace de Ginger y Alice Englert hace de Rosa, y Annette Bening está por ahí, luego está Christina Hendricks y sus tetazas, porque me cago en 10. Y está también Oliver Platt y tal. Y bueno, va de dos adolescentes que son inseparables, que bueno, son pues, sus dos amigas que viven a principios de los años 60 en Londres. Y pues bueno, como cuenta cómo son sus vidas, tralala y demás. Y bueno, están muy preocupadas por la crisis de los misiles de Cuba. La película está bien. Pero tengo que decir que me ha decepcionado, porque me da la sensación de que no destaca prácticamente en ningún aspecto. Si destaca en algo, es Elle Fanning, que la verdad es que la chica es una actriz taza y está muy bien, se come a todo el mundo, a todo el reparto en las secuencias en las que está ella, se come la pantalla y tal, pero incluso... A pesar de que está muy bien, no consigue salvar algunos errores de concepto que tiene la película, porque, a ver, no funciona nada toda la parte histórica, aparte de porque no está bien entrelazada, porque lo intentan un poco con toda esa parte de realidad, o sea, de la actualidad del momento y cómo se refleja un poco en la vida del personaje de Elle Fanning. Entiendo lo que querían hacer, pero no está conseguido. Y eso no ayuda nada que Elle Fanning, salvo planos muy concretos por la luz y poco más, no aparenta más de los 14 años que tiene, vamos, que tenía cuando rodó esta película. Es una película que tiene que tener 17 años y toda esa parte de su personaje de tanta conciencia social no es creíble, o sea, no es imposible tragárselo, sobre todo porque está presentada como las dos como niñas, pues como niñas, porque son niñas, son adolescentes y muy viva la vida y demás, y como con sus pelos al viento, me gusta como me gusta cómo utilizan el viento. No, el viento no, la peluquería en esta película para mostrar la evolución de personajes, pero bueno, esto que yo supongo que si conectas con el personaje de Elle Fanning, que es algo que a mí no me pasó, te gusta. Es una historia que gusta porque es muy íntima y en el fondo está bien contada. Lo que pasa es que es una historia muy predecible, que no aporta nada nuevo. Es una historia contada mil veces. No es que sea una historia de madurez original en ningún sentido. Y bueno, su reparto está bien dirigida, está bien la fotografía, está bien. Es una película que acabas de verla, es una película que está bien, pero... sin aspavientos, no destaca en nada. No, yo diría random. Y yo me esperaba me esperaba algo más, la verdad. A lo mejor me ha hecho daño mis expectativas, puede ser, pero bueno, me ha dejado un poco fría, la verdad. Ay, qué pena, qué pena. Ya, ay, me ha qué bajado pena, los Pichicli. humos ya con esta película, que también tenía la tenía ahí en el radar como buena peli indie con protagonista que destaca. Pero bueno, habrá que ver luego qué tal. Por mi parte, he visto la última peli de el gran Zhang Yimou, The Flowers of War, Las Flores de la Guerra, protagonizada por, entre otros, pero sobre todo Christian Bale, Nini, que no es ni estudia ni trabaja, sino que se llama así, y gente muy conocida en el mundo del cine como Zhang Shiji y ahora en serio Tom Dawei y Shigeo Kobayashi. Pero no diré muchos más nombres porque la verdad de es que los Kobayashi de toda la vida. El resto no conozco mucho. Es una película que está ambientada en el año 37, durante lo que se llama la violación de Nankín, la antigua capital de China, en la guerra chino-japonesa, cuando los japoneses llegaron allí, lograron sitiarla, se hicieron con la ciudad y empezaron una época de saqueos, violaciones y asesinatos a los ciudadanos, vamos. A los civiles. Cuenta la historia de en ese momento como un hombre que está por ahí que se dedica a entrar a la gente, como se dice, los que preparan a los muertos para enterrarles, la peluquería y demás, las mortajas y eso, ¿no? Embalsamador. Embalsamador, vale, eso. Y digamos que llega a una catedral de allí, de catedral de iglesia, mejor dicho, donde se supone que tenía que reunirse con el sacerdote de turno, pero no está y ha dejado allí a las estudiantes que están allí para estudiar cosas y al mismo tiempo que son instruidas en la fe católica y al mismo tiempo buscan refugio allí las prostitutas del barrio rojo de la ciudad. Tienen que hacer frente al sitio de los japoneses y cómo quieren aprovecharse de ellas de cualquier forma que os podáis imaginar e intentar escapar para evitar que caiga cualquier tipo de desgracia sobre ellos. La película tiene momentos de acción bélica que son espectaculares. Se nota la pasta que han dejado aquí y sobre todo se nota que a nivel visual Zhang Yimou es un auténtico maestro. Sobre todo las secuencias de introducción de la película, cuando se conoce, cuando el personaje de Bale se encuentra con las niñas de estudiantes de la escuela católica, estas son, vamos, es espectacular. Y luego, en realidad, la película es un drama de personajes, una historia pequeña de un grupo de personas que se encuentran, que tiene sus conflictos, que tienen diferentes formas de ver la vida y cómo tienen que hacer frente a ese momento terrible de la historia de China. Su única pega. Claro, ahora lo que voy a decir pues es un poco extraño, pero es que claro, la representación de los japoneses es como muy inhumana, pero al mismo tiempo tiene sentido porque las cosas que se ven hacer allí y que son algo de que son hechos históricos, pues se entiende perfectamente que se represente de esta forma a los soldados japoneses, porque además teniendo en cuenta que esta historia está contada desde el punto de vista de los chinos. Así que tiene todo sentido en el mundo. Y bueno, es una época histórica que da para contar grandes tragedias en el cine. Ya se han hecho unas cuantas películas, entre ellas una que no he visto, que era Ciudad de Vida y... ¿Cómo era? Y de ¿Ciudad muerte. De Vida y Muerte? Sí, Ciudad de Vida y Muerte. Yo iba a aprovechar para recomendarla, aunque es una película... Yo recuerdo pocas películas que me hayan hecho sufrir tanto como Ciudad de Vida y Muerte, pero es una gran película. Muy, muy dura de ver, pero una gran película. Bueno, pues The Flowers of War, Las Flores de la Guerra, me parece muy recomendable. Me parece, pues eso, una peli que hay que ver por la manera de representar ese momento histórico y al mismo tiempo porque en realidad es una historia muy humana y muy, vamos, que te llega al corazón. Es así de simple. En fin, y ahora vamos al plato fuerte del podcast, yo diría. Que ¡la joya de la corona! Una película que nos ha sorprendido mucho a los dos. Cuenta, Adri. Pues sí, se llama Cloud Atlas, que aquí se ha titulado Un Atlas en las Nubes, película dirigida por Tom Tykwer y junto con los hermanos Wachowski, Andy y Lana. A ver, Cloud Atlas, es que es complicado. A ver cómo planteo yo la sinopsis de esta película. Es una película que está formada por 6 historias que están entrelazadas entre sí, más o menos, y donde los mismos actores interpretan a diferentes personajes en cada una de estas historias. Cada segmento tiene un género y un tono distinto. Hay ciencia ficción, comedia, drama, aventura, fantasía y thriller. Ya me falta uno. Y bueno, eso hay pues desde una historia rollo futurista, distópica, tal, hasta pues eso, decir el político de los años 70. Es una película muy variada. Y bueno, los actores así principales, que porque cada una de esas historias tienen un protagonista máximo de la historia, y luego pues el resto están por ahí pululando. Muy maquillados, dejémoslo ahí. Y están Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Jim Struges, Ben Whishaw y Donna Baez son, digamos, los protagonistas de cada una de estas 6 historias, los principales. Y luego de secundarios que pululan por ahí están Hugo Weaving, está Susan Sarandon, también está Hugh Grant por ahí de vez en cuando. Y bueno, es que no voy a decir porque... Decir la sinopsis de cada uno de los segmentos no tiene mucho sentido. Bueno, no he comentado que son de diferentes épocas. Hay desde, pues eso, desde 1930, luego hay otro del 80, ¿no? Es que no, bueno, de los 70. Hay una historia del 19, otra de los 30, de los 70, sí, de la época presente, del futuro y del bla bla bla futuro posterior. Del super futuro lejano. Hay un futuro supuestamente reciente, 2140 o por ahí, y luego un futuro super lejano. Y bueno, yo creo que podemos pasar directamente a comentar lo absolutamente maravillosa que es Cloud Atlas, porque me ha sorprendido muchísimo. Es una película que ha pasado sin pena ni gloria, bueno, ha pasado con pena por la taquilla en general de Estados Unidos, que ha sido completamente absolutamente ignorada por los críticos y por los Oscars. Es que me duele, ¿vale? Y con las críticas que tenía, la verdad es que yo no esperaba mucho. Pero me ha sorprendido la crítica en general que he recibido esta película, cuando me parece que es una gran película con un gran guión, que consigue que es exitosa a la hora de llevar su concepto, que me parece absolutamente una locura. Me parece titánica la tarea que han hecho los 3 directores de esta película para organizar todo esto, y que encima sea una buena película, y encima una película entretenida, que es fácilmente un blockbuster, que no estamos hablando de una cosa intimista difícil de ver, que estamos hablando de que hay historias que son de aventura y de ciencia ficción. Es que no sé, me ha sorprendido mucho en general la recepción de esta película. Pero bueno, eso, decir que nada, que me parece que es una maravilla, sobre todo el guión, cómo entrelazan las diferentes historias, y ya no solo cómo se entrelazan todas, sino cómo influye al espectador, cómo le manipula. Yo me sentía manipulada y me encantaba sentirme manipulada por cómo, cuando van entrelazando las historias, cómo van llevando unas, te condiciona a la forma que ves otras, que percibes otras, y te van generando tensión. O sea, que cómo va una historia te genera tensión en cómo ves la siguiente historia, me parece algo completamente brillante. Y eso, bueno, todos esos momentos mini clímax que tiene la película, en la que todas las historias confluyen, hay grandes montajes. El montaje de esta película también es otra maravilla de la creación. Y bueno, la banda sonora que me parece... Adri satura el micro. Es que me parece, en serio, me parece que era una película muy difícil de hacer, ya solo por concepto y por cómo se la han planteado. Y es que casi todos sus elementos me parecen geniales. Es la banda sonora, cómo funciona para unir todas las historias y para crear ese nexo común. No sé, yo tarda un poco en arrancar y tarda en cerrar, pero es normal, tiene que arrancar 6 historias y cerrar 6 historias, aunque el final es más rápido porque algunas ya están cerradas, pero no sé, no creo que se haga pesada. Yo puedo entender, cuando yo la vi en el cine, hubo gente que se fue de la sala, que llevábamos 40 minutos de película y se fueron, pero porque no tuvieron la paciencia de ver que eso llegaba a algún sitio, porque la verdad es que tarda el momento en que llega ese primer choque mini clímax de todas las historias, cuando ya están todas arrancadas. Pero hay que tener un poco de paciencia, pero yo creo que como llama suficiente la atención como para mantenerte interesado, no lo sé. Y si yo le pusiese una pega a Cloud Atlas, sería el tema del maquillaje, porque yo entiendo que funciona muy bien que los actores sean los mismos en las seis historias, sobre todo para todo lo que está contando de que todos estamos enlazados y que todos estamos condicionados por cosas de nuestro pasado y condicionamos el futuro y demás. Lo entiendo, funciona bien en la película y era necesario. Pero cuando cuentas con caras tan, tan conocidas, que están tan, tan maquilladas en algunas historias, es decir, hay una historia en la que Halle Berry sale completa y absolutamente blanca, pero es que blanca no blanca cutre, no, blanca y dices, ¿Halle Berry alguna vez ha sido negra? Porque es que me flipa el maquillaje ese. O bueno, en el futuro distópico están en es Corea. Y todos están achinados. Y bueno, Jim Struggles está bien, pero cuando ves a Hugo Weaving con los ojos achinados, maquillados, no está bien hecho, porque bueno, se nota que es maquillaje, sobre todo porque conoces a Hugo Weaving. Claro. Y entonces es el hecho de que sean los actores tan conocidos y tan reconocibles por el espectador, te saca porque estás todo el tiempo identificando, estás, este es, entonces te saca un poco de la película. Y si ya es muy difícil involucrar emocionalmente al espectador en algo que te está contando seis historias distintas, todo el tiempo saltando de una a otra, si ya es difícil eso, encima con este tema del maquillaje, creo que por eso no me faltó eso de salir emocionada, porque yo he salido emocionada a esta película porque me fascina cómo todos sus elementos más técnicos, ¿no? Todo el guión, la dirección, o sea, me fascina cómo persona que admira el mundo del cine y tal, pero no salí fascinada o emocionada en cuanto a las historias porque conecté emocionalmente con muy pocas de ellas, porque algunas son muy difíciles de conectar porque tampoco tienen mucha chichilla comparadas con otras, pero en fin, que yo le pondría la pega esa del maquillaje, pero bueno, y eso, y que algunas historias son más flojas que otras, pero vamos, yo a Cloud Atlas hasta la muerte. Yo estoy muy de acuerdo con casi todo lo que has dicho. No entiendo que la gente se vaya de la sala, porque con el montaje que tiene tan dinámico y la forma de saltar de una historia a otra y demás, aunque no veas hacia dónde va al principio de la película, yo creo que el darle unos minutos, o sea, darle la tregua y el darle un poco, el invertir emocionalmente como espectador un poco en la película para ver si te lo devuelven o no, deberían tener un poco más paciencia. Pero bueno, me parece que hay que hacer un monumento al montador, o sí, o darle, yo que sé, un Oscar honorífico de esta película, porque el montador de esta película ha hecho un trabajo que es, me parece, un milagro. Así de claro, es la forma de enlazar las historias, la forma de saltar unas a otras y todo esto es que me parece perfecto. Y los momentos estos que comentas de cómo enlazan todas las historias en esos clímax, era como un orgasmo cinematográfico. Total. En esos momentos de la película era algo fascinante, y a mí la película me enganchó desde el primer momento con esa banda sonora maravillosa que tiene, que creo que es podría decir la mejor de, sí, ahora lo cuento, de la mejor del año pasado probablemente, junto con Cosmópolis o alguna otra más, pero vamos, es increíble esta banda sonora, que tú, Adri, la comentas en domingodecine.com, su blog, y cada día de más gente, con un bonito post en el que explicas la utilización de la banda sonora de esta película, que te quedó muy bonito, hay que decir. No, pero yo decía, gracias por el cumplido, pero no creía que hiciese solo spam de mi post. No, que eso, que estábamos los dos escribiendo en domingodecine.es. Yo de bandas sonoras y tú de ciencia ficción. Para que la gente lo sepa, pues si quiere leernos. Pues si quiere leerlo, pondremos un enlace por ahí y eso. Aunque ya estamos poniendo los artículos por el Twitter de este podcast. Pero vamos, y luego, lo que comentas del maquillaje, que por cierto se ha traído polémica por el tema de que haya personajes que están interpretando a personajes de otra raza. Ay, por favor. Sea de la raza que sea, los blancos porque representan a coreanos y los negros porque representan a blancas. Hubo tema ahí. Pero es que el que critica eso es que no ha entendido nada de la película. Nada de la película, porque precisamente una de las cosas, o sea, uno de los mensajes que tiene por debajo la película tiene que ver con el tema de que todos estamos relacionados de alguna forma que hace que nadie es mejor que otro, así que, por favor, pero vamos, me parece una película súper ambiciosa, muy compleja a nivel narrativo, pero que al mismo tiempo logra no solo salir airosa de esto, sino que haber hecho una película muy memorable. Una película que realmente yo creo que ahora mismo, pues probablemente a nivel crítico y a nivel de público, no tiene reconocimiento y está súper olvidada y nadie ha visto Cloud Atlas, así de claro. Pero yo creo que esta película, si logran que tener un poco de reconocimiento con el tiempo que la gente la vea y demás, con el Blu-ray y estas cosas, esto se tiene que convertir en un clásico culto. Como yo me llamo Ramón. No se va a convertir, no se va a convertir, Ramón. La gente que yo conozco que la ha visto, los que más no les gusta. Porque es una película que, la verdad, o sea, es cierto que requiere mucho del espectador. Y si tú no estás dispuesto. Y sí que es verdad que esa primera hora es difícil, porque a mí no me lo parece por eso, por lo que tú has dicho, que es un montaje muy ágil, que te atrapa con muchos elementos, no es. Pero esperar a que arranquen 6 historias distintas, que de primeras los arranques tampoco. Hay quizá la de Jim Bromberg que tiene más gracia, que yo era feliz cada vez que llegaba a esa trama, porque es que me parece tan loca y tan, tan divertida. Que de primeras, por ejemplo, la de Tom Hanks, te quedas como. Estás media película pensando qué me están contando, que es la del futuro este súper lejano. ¿Sabes? Con esa historia es al principio muy difícil conectar, y claro, si no conectas, pues yo puedo entender que la película, o sea, que la gente le eche para atrás, y hombre, dura casi, pues dura 2 horas y casi 3 horas dura. Sí. Y no, o sea, requiere mucho el espectador, entonces por una parte puedo entender, pero por otra no. No tenéis ni idea, espectadores. Yo no sabéis spam. Apreciar lo bueno. Haré spam de por vida de esta película. Ya lo dejo claro, lo voy a nombrar en cada episodio próximo de este podcast. Cloud Atlas. Voy a hacer una cuña y todo. Ved Cloud Atlas. Tenéis que verla. Así. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y en la sección Malditos Bastardos, la sección de los oyentes, con boicot de Adri incluido, vamos a hacer un pequeño repaso a algunos comentarios que nos han llegado por Twitter, Facebook, comentarios en el blog, emails, etcétera, que como siempre decimos, estamos muy contentos con vuestra participación, que es constante a través de todos los medios que tenemos a vuestra disposición, y os queremos mucho así en general y os respondemos mucho. Ahí todo. Lo primero que tenemos que decir es que ya tenemos lo que va a ser el programa de cine espectacular para esa edición especial de Tres Pelis Sin Piedad, en la que, bueno, nos van a dictar, como dictadores fascistas que son, los 3 ganadores de la quiniela de los Oscars, que tenían no ese quiero, derecho. ¡No quiero, Ramón! ¡No quiero! Entonces, al final, vamos a tener una sesión que va a tener de todo. Va a tener tetas. Tetas como es Piraña 3DD, que fue sugerida por Ana Rodríguez. Que yo le doy gracias porque digo, mira, sí puedo ver tetas sin sentirme culpable porque sé que la estoy viendo porque me la han mandado. Pajillero, ¿por qué no os odiáis? Luego, Daniel Cruz nos dijo una que es la película favorita de nuestro amigo Roberto Pastor, que estuvo aquí en el anterior episodio, Dragon Ball Evolution, la película de 2009 tan maravillosa que adaptaba a Dragon Ball de esa forma tan increíble, con 2 actores tan buenos que aparecen en la serie Shameless, pero que aquí, a saber. Y por último, Fernanda Arriaga nos dijo varias, pero no estábamos de acuerdo, bueno, o mejor dicho, yo no estaba de acuerdo con la primera que nos dijo, que era Amanecer Rojo, un clásico de los 80, que no se merece tal destrozo, por favor, por favor. Y otra que no tenía gracia ninguna a criticar, que es George Haynes. Así que vamos a ver y hablar de una película que no pensé nunca que vería, que es The Neverending Story 3, La Historia Interminable 3. Adri, ¿qué te como parece? Como fan de La Historia Interminable, me siento ultrajada por la crueldad de Fernando Arriaga de hacerme destruir mi infancia de esta manera. Que lo sé por Fernando. En fin, pues en el siguiente episodio, seguramente ya, Veremos estas grandes películas y las comentaremos si no hay nada que nos lo impida, como un ataque nuclear de Corea del Norte, por favor. Kim Jong-il, sana nuestro Kim Jong-il, o como se llame. Destruye el mundo ya, por favor, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué tenemos por ahí en el blog y en Facebook? ¿Qué nos han dicho? Bueno, a ver, tenemos una queja habitual que es, bueno, teníamos una en el blog de Fernando y otra de Iván Bam Bam en Facebook, que bueno, a ver, primero nos decían que decimos poco el título de las películas cuando hablamos de ellas y segundo, no entendían o criticaban que siempre digamos el título original y no el título castellano porque les despistaba y demás. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan malas personas? Bueno. Creo que hemos comentado esto alguna otra vez, pero si no lo primero, si no decimos los títulos de las películas suficiente, eso sí que yo me disculpo porque o sea, lo intentamos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hablamos, presentamos la película y estamos hablando de ella, y es algo en lo que no piensas, es difícil racionalizarlo, lo de decir todo el tiempo la película que estás, que yo lo entiendo si estáis escuchándolo, yo qué sé, corriendo, que si como pierdas el hilo en algún momento, si no te has enterado, pues yo lo entiendo perfectamente y yo lo intento y es algo que intentamos tener en cuenta, pero bueno, sí, sentimos si a veces tenéis que rebobinar para ver de qué película estamos hablando. Y luego el tema del título original. No, no, iba a meterme con Rabón, pero no, también estoy de acuerdo en que, bueno, nosotros hicimos el título original porque creemos que es lo que corresponde, aunque normalmente intentamos decir el título internacional también, pero yo creo que ya desde hace tiempo, desde por lo menos esta temporada entera, siempre decimos el título en castellano. Primero decimos el título original y luego título en castellano. Yo creo que también lo hacemos así, bueno, yo pienso que lo hacemos también así porque, bueno, nos escucha, por ejemplo, gente de Latinoamérica en la que las películas no tienen el mismo título en castellano que en España y, bueno, pues decir el título original siempre para buscar información sobre la película o lo que sea, pues puede venir bien. Que vale que luego cuando los digo en francés no tienen ni, como si no lo dijese, pero bueno, era por buscar una excusa. Pero no, eso que nos gusta decir el título original porque creemos que es lo que corresponde Sí, a y ya pesar está. de que a mí se me ha olvidado decir que The Flowers of War en realidad es Yinling Xishan Ochai, pero vamos, ha sido un lapsus que he tenido de no decir el título original y sí el internacional. Pero vamos, que también a veces comentamos películas que todavía no tienen fecha de estreno en España o que no se han estrenado o Sí. que no se van a estrenar y que no tienen título puesto en español, así que es complicado inventarse un Sí que título. sí, realmente es lo que iba a añadir al final, eso que muchas, realmente la mayoría de las veces en las que decimos el título en inglés es porque todavía no tiene título en castellano. O sea, ese es como el motivo principal generalmente. Y eso, ¿qué nos cuenta José Vicente Bueno, José por mail? A Vicente ver. Lucas nos envió un email bastante curioso en el que nos mostraba un par de enlaces relacionados con una especie de guerra que hay entre el fandom de Transformers 3 contra los Vengadores. ¿Qué Primero nos está en... pasando? ¿Qué está pasando en este Primero, mundo? sí, ya te digo. Primero nos enviaba una especie de infografía en la que se mostraban distintos aspectos que supuestamente eran súper parecidos entre Transformers 3 y los Vengadores que habían copiado de Whedon. Como por ejemplo el argumento así por encima de que los malvados crean una máquina en la Tierra que abre un portal para que llegue un ejército de cosas malignas para destrozar el mundo con Algo bichos que ha inventado enormes. Transformers, Por algo supuesto, porque por ha ejemplo, inventado la película de Transformers. He-Man de Masters del Universo no existe y es de los años 80, efectivamente. Y además salía el tema del cubo este mágico que aparece en las dos películas, que es el Tesseract este en Los Vengadores. A ver, amigos, Los Vengadores es una serie de cómics que empezó en los 60. Es decir, los Transformers son de los años 80, los Vengadores de los 60 y el Tesseract este ya apareció antes. A ver, ¿quién copia a quién? Amigo. Bueno, y luego aparecía un hilo de un foro muy curioso en el que decía, ¿cómo es posible que la gente diga que The Avengers es una gran película y Transformers 3 cuando Transformers 3 tiene todo personajes carismáticos como Optimus Prime y los perretes y los pequeños robots que se follan la pierna de la protagonista y cosas por el estilo, ¿no? Y era como, a ver, ¿qué película has visto tú? ¿Qué película has visto tú? Pues si es que en Transformers 3, que no hay por dónde coger nada. O sea, aparecen y desaparecen personajes sin saber dónde han estado en ningún momento. Y claro, sí, tiene más acción. Pero, a ver, tener más acción no significa que haga la película mejor. Porque The Avengers al menos tiene cierta presentación de personajes y ciertos momentos de cómicos, de diálogos, que Transformers 3, o sea, no sueñan con tener en ningún momento, porque es que no llega ni a la suela de los zapatos. Es que me niego que sigamos comparando ese truño con esa obra maestra. Es que vamos. Pero vamos, que ya solo viendo cómo está rodada Los Vengadores, que sin ser una maravilla de rodaje, es mucho mejor que Transformers 3, pues imagínate, quiero decir. Es que no hay más que decir. Es que no se entiendo, amigos del foro de Mary Station. A ver, que habéis yo es que tenido no he... este hilo. No lo he visto. ¿No lo viste? No he visto Transformers. No, el Elo sí. No he visto Transformers 3, porque ya con la 2 tuve suficiente. Pues es como Transformers 2, pero peor. Pues eso. Pero a ver, yo puedo entender que Transformers entretenga y guste a cierta gente. A mí pero que un robot que es inexpresivo no puede tener más carisma que Robert Downey Jr. No me fastidiéis. A mí la 1 me gustó mucho, me pareció una buena película en su género, vamos, súper entretenida y divertida y tal, pero como Transformers 3, ya solo con que sea como la 1, que lo dudo, pero bueno, imaginemos que es como la 1, pues vale, es entretenida y tal, pero no me la puedes comparar con Los Vengadores, que tiene un humor, tiene una gran dirección, tiene un gran pulso, ritmo, es divertida, tiene evolución de personajes, no sé, es un blockbuster de los que ya se ven pocas veces. En fin, si ya sabes, estos de los siguientes del otro podcast ya saben que yo soy muy fan. No, da igual. Bueno, pasemos al mensaje en el blog, que llegó directamente para ti. Llegó directamente para mí porque Robert en el blog sí nos decía, bueno, me decía que había alucinado conmigo, porque claro, escuchándome hablar de Magic Mike, que yo me metí mucho con Matthew McConaughey porque está pellejo, de hecho, in fact, he de decir que el maquillaje de Hugh Grant en una de las historias de Cloud Atlas, en la que aparece de viejales, es hasta igualito que Matthew McConaughey en la actualidad. Solo diré eso. No, a ver. Dice que le tengo, que probablemente le tengo tirria y que si estoy que tiene un físico tremendo y que si estoy acostumbrada a culturistas. Pues mira, Robert, no. Y sí y no. Sí que le tengo un poco de tirria a Matthew McConaughey, eso te lo admito, pero la verdad es que nunca me ha parecido un tío atractivo, ni guapo, ni nada. Y en la película, te lo digo en serio, me parece que está que da grima. Es una persona que la veo y me da grima. No lo puedo evitar. Cada uno tenemos nuestro gusto. Yo admito que tengo gustos raritos, pero que no conozco a muchas chicas que les guste Jeremy Renner, pero bueno, yo soy así. Pero que sí, que está pellejo. ¡Está pellejo! Y después de esta crítica sesuda a Magic Mike, puedes pasarnos a ver qué nos contaba la Life en el blog. La Life bueno, nos contaba que había visto por primera vez en Francia el Hobbit en versión original 3D, que no era HFR, perdón, que me he equivocado, pero que vamos, que la película bien, que muy bien y tal, pero que luego la volvió a ver en España, doblada en 3D también, no HFR, y resulta que la experiencia fue completamente nefasta, muy mal, que todo se veía súper oscuro, los paisajes como, pues eso, apagados. Eso es una crítica que hizo mucha gente aquí, de la versión, aunque la decían de la versión 2D, creo. No, de la versión 3D sin HFR. Bueno, perdona, sigue. Sí, bueno. Y preguntaba si es que esto era normal, que hasta qué punto la pantalla influye en el visionado del 3D, o que si no hay diferentes tipos de pantallas, o que si el 3D exige algo especial. Y que, claro, que eso, que en el primer visionado de la película salió encantada y en el segundo completamente decepcionada de la calidad de la imagen, que se veía mal. Pues a ver, el tema es el siguiente, y es que hay distintos formatos de proyección en 3D. El más extendido en todo el mundo y en España también es el formato Real D. Y el formato Real D tiene el problema, y es que pierde muchísima luminosidad la imagen proyectada respecto a la imagen 2D. De hecho, creo que se queda en el 30% del brillo que tiene normalmente la imagen. Por eso hay tantas quejas al respecto de que las películas en 3D se ven con muy poca luminosidad. Claro, en HFR, pues no sé el tipo de proyectores que habrá. Yo lo vi en uno que se llama, creo, Master Image, es el formato de proyección que había en los cines de por aquí. Y la imagen era perfecta, clara, cristalina, súper brillante y bien. Pero no sé cómo se verá eso en otros tipos de proyectores. Pero vamos, que es un tema de proyectores de los distintos sistemas de proyección que hay en temas de cine 3D, que no son todos iguales, que algunos utilizan varios proyectores, otros utilizan uno solo, otros utilizan, vamos, espejos, diferentes lentes y demás. Pero no soy un experto en el formato 3D. Pero vamos, esto es un poco lo básico y lo que supongo que te ha pasado. Que en Francia lo viste en un formato de proyección y aquí en España en otro. Y esa es la diferencia que hay entre uno y otro. También puede ocurrir simplemente que sea el problema de que no está bien calibrado el proyector o lo que sea y funciona mal. Pero bueno, cosas que pasan, cosas de esta tecnología tan novedosa. Y ahora comenta tú, Adri, en Twitter, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos cosas variadas. Primero comentar que Gentin se había decepcionado mucho porque no cantaste Dame un silbidito en el especial de Que Disney. no voy a cantar, que no, que yo canto Skyfall y cosas Voy así, a pero... hacer una recolección de firmas para que cantes. Sí, un ¿cómo se llama? Un change de este es .org. Y luego, sí, un actuable de estos. Y luego hemos preguntado tanto en Facebook como en Twitter a los que habían estado presentes en la muestra Sci-Fi a ver cuáles eran las películas que más les habían gustado. Hemos tenido unas cuantas respuestas. Por ejemplo, Jairo Alonso Miranda nos decía que aparte de Cabin in the Woods, que ya la había visto, como prácticamente todo el mundo en la muestra, la que había sorprendido gratamente fue Antiviral y la más gamberra, Gravers. Miss McGuffin, del podcast muy recomendable Yo disparé a JR, de un podcast de series, nos decía que sus pelis favoritas habían sido Graves, Antiviral y The Cabin in the Woods, es decir, exactamente igual que la comentaria anterior. Y Jaime Chache decía que por original y divertida y marciana, Dead Sushi, y por la música en directo, el Nosferatu y Garras Humanas. ¡Ay, ¿Pero Gafapaster! qué os pasa? ¿Por qué ninguno habéis dicho World Children? Vamos a ver. ¿Qué Ya, es esa qué cosa. tenéis roto por dentro? Es esa cosa con la animación. Yo cuando leía el hashtag de la muestra, pues una película que está bien, no está mal, está. Oye, pues me ha sorprendido este anime. Es como, ay, qué poco anime veis. Pero bueno. Eso, por eso Comparaciones. comparaciones con Ghibli me da un poco de rabia, porque claro, realmente es la parte más visible de anime japonés, pero bueno, o como las críticas que leía de Kenshin, que era lenta, como bueno, es el ritmo asiático este típico, aparte de que es muy, tiene una forma de contar las cosas muy como el anime, pero bueno, yo creo que ya podemos acabar por hoy. En este episodio que tiene que ser ligerito para compensar el monográfico de los Oscars, evidentemente. Bueno, tampoco te creas que al final de deberes, pues lo único que se me ocurre es que si habéis ido a ver y habéis estado en la muestra, que nos comentéis qué tal la experiencia y nos digáis cuáles han sido las películas que más o menos os han gustado y luego, por hacer polémica de baratillo, Cloud Atlas, que seguro que hay muchos que nos estáis escuchando en plan, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Si es una mierda! Pues eso nos lo decís, pero en bien. Y podéis ir preparando lo que es el escuchado de la próxima edición de Tres Pelis y Piedad, viendo esas grandes obras maestras de cine como son Piraña 3DD, Dragon Ball Evolution y The Neverending Story 3, amigos. Porque Grandes sí, si obras nosotros maestras. sufrimos, sufrid vosotros, Tened un poco de solidaridad, ¿eh? A ver si qué me pasa aquí. Y ya podemos ir despidiendo. Esto ha sido todo, amigos, por este episodio 54. Yo he sido Ramón, rey. yo soy Adriana Izquierdo. Y mientras que el Barça iba ganando 3-0 al Milán, remontando a la Champions. He dicho que hacía el togepi si hablabas del fútbol. Hasta la próxima. Adiós.